usar por turnos. Cruz de navajas por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba. Sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5:10. Por su calle vacía, lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir cuando se acerca para descubrir que es María. Si les hablo de Chile, seguramente se podrá imaginar Cordillera, el accidente de los Andes o la selección de fútbol nacional tan controvertida. Pero hoy no estamos acá para hablar de fútbol, sino de música, Fernando. Por supuesto, mejor nos tomamos un tren al sur. Es el primer sencillo del álbum Corazones del grupo chileno Los Prisioneros. Fue estrenado en las radios chilenas en mayo de 1990. La canción se encuentra en dos versiones, la original, que aparece en el álbum, unos 5 minutos y 30-34 por ahí, y una remezcla editada que dura unos 4 minutos sin fracción, que es la publicada en el sencillo. Vamos a recordar a la banda chilena Prisioneros con este Tren al Sur. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana, estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Van andando y mi corazón está saltando, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Yeah. recuerdo a mi papito y no me importa estar solito, porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Y no me digas, pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren al sur. Dicen que argentinos y chilenos no se llevan muy bien. Rencor y eso por lo de las Islas Malvinas y su colaboración con los ingleses. Sí, es verdad, pero mejor no hablemos de conflictos y sí de una gran banda como lo fue Soda Stereo. Una banda de rock alternativa formada en Buenos Aires, Argentina, en 1982, nada más ni nada menos que por Gustavo Cerati en la voz y en la guitarra, por Zeta Bosio en el bajo y Charlie Alberti en la batería. Considerada ampliamente por la crítica especializada como la banda más importante, popular e influyente del rock en español y una leyenda. Llega Soda, aquí al especial del 24 de agosto, Noche de los Recuerdos, cuando pase el temblor. Yo, caminar entre las piedras, hasta sentir el temblor en mis piernas. Mi corazón. Todo bien con Sora, chicos. ¿Pero les parece si vamos a Europa? Mejor aún a Alemania, con algo de Eurodisco. Bueno, sí, estaría bueno. Yo recuerdo a un grupo llamado Silent Circle. Sí, como bien decís, Silent Circle es un grupo de música Eurodisco de origen alemán, como decía Pedro recién, formado allá por 1976. El grupo conoció su apogeo a mediados de los 80 con éxitos como Touch in the Night y Moonlight Affair, entre otros, para después, bueno, después disminuir el lanzamiento de discos a finales de la década. Silent Circle, Touch in the Night, viejitos pero buenos, en la noche de los recuerdos. Touching the light. It feels like heaven. Touching the light.